FM La Caterva. www.fmlacaterva.com.ar 97.3 FM La Caterva. Radio Popular. Sí, me gustas tú. ¿Qué te voy a decir? No bajar los brazos, seguir adelante. ¿Y tú? Despertemos. ¿Y tú? Despertemos humanidad. ¿Y tú? Esos políticos que arriba... ¿Y tú? ...han convertido la política en una mercancía. Me gustas tú. Hola, hola. ¿Cómo se escucha? Me gustas tú. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y solamente tú? Tú. Me gustas. De lunes a jueves. Me gustas. De 9 a 10 de la mañana. Me gustas. O me gustas tú. Me gustas. Me gustas tú. Me gustas. Estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Sí, me gustas tú. En un supermercado no hay solidaridad. Criados y criadas en almacenes de barrio, en un supermercado no hay solidaridad. Una de las tantas cosas básicas que un ser humano puede hacer es amasar y hornear pan. El contacto con el alimento. Ser conscientes de qué nos vamos a meter dentro del cuerpo. Con las manos, con los ojos, con el sentido del olfato y con el gusto. Amasamos pan. Mezclar los elementos. Secos por un lado, húmedos por el otro. Tener la naturaleza entre las manos. Maravillarnos con la química en esa diversidad de texturas. Darle una forma mientras ejercitamos la paciencia en la espera. Encender el horno, prender el fuego. La temperatura adecuada. Crear un alimento es un acto de justicia con nuestra historia. Con miles de años de sabiduría compartida entre el ser humano y la naturaleza. Solo pensar en la información que hay dentro de una semilla, de un grano de maíz. Cómo en ese diminuto detalle... contiene la información necesaria para que crezca una planta. Y la experimentación de mezclar determinados elementos, la química. Miles de años de paciencia en la observación y trabajo. En un supermercado no hay solidaridad. En la panadería de un supermercado no atiende doña Leonor, que sabe cómo te gusta el pan. Porque la panadera sabía que a Mabel le gustaba más bien blanquito y que a Don Cholo le gustaba más bien tostado. Entonces, cuando llegaba el canasto de mimbre repleto de piezas de pan todavía calientes, ella separaba algunas para Mabel y otras para Don Cholo. En esa panadería de barrio había solidaridad. Nos conocíamos los gustos y era un punto en común para comenzar la charla. Porque un almacén y una panadería de cualquier barrio era nuestra redacción de noticias. También era eso. Era pensar nuestra realidad y cambiarla. Pero en el supermercado no atiende nadie. Están esas piezas de pan, inertes, embolsadas y etiquetadas. Arrojadas en un recipiente a las manos del mejor postor. En un supermercado no hay solidaridad. En las manos de doña Leonor, sí. Almacén, no, no. Supermercado. Venga, venga, le digo al chino, 9:04 de la mañana, ya en esta cuarta edición, emisión desde aquí, desde el sur de la ciudad, desde FM La Caterva, por antena en el 97.3 de la frecuencia modulada estereofónica. Sí, en el año 2019 seguimos apostando a la antena y seguimos apostando a que salga en estéreo también. 18 grados la temperatura. Hace unos programas estábamos compartiendo saberes con Anto. Decir, ¿qué vamos a decir la temperatura, el clima, nosotros y nosotras? Pero preferimos en realidad que te lo digamos acá y que no vayas y prendas la tele en TN a ver cómo tenés que salir abrigado. 18 grados, no sé, yo estoy en Bermudas. ¿El chino está en Bermudas? ¿El chino no? El chino está en pantalón. La mayoría de los seres humanos hoy día estamos en pantalones, pero también da para una bermuda. Vamos culminando esta semana, esta primera semana de Me Gustas Tú. Si no tenés idea de qué se trata este programa, mira, en realidad nosotros venimos acá a la mañana, venimos a las 8, leemos un par de noticias, hacemos entrevistas, nos reímos, nos sonreímos, nos miramos, comenzamos a construir esta comunicación alternativa, comunitaria y popular desde acá, desde los micrófonos de FM La Caterva. Y seguramente vos que estás del otro lado, a las 9:06 de la mañana de este jueves. Hora pico. Te pregunté, ¿por qué estaba hablando este chabón solo? Y porque Anto fue a abrirle a una compañera acá de la radio, a Virginia, que nos vino a comentar de un proyecto que se llama La Huesera. Quédense escuchando ahí porque hoy se inaugura otra columna. Quiero decirle a nuestros oyentes que inauguramos tres columnas en lo que va. Podemos hacer como un resumen de lo que hicimos. Nos falta una cuarta y ya empezamos a armar el edificio. Claro. El martes tuvimos la columna de Martina Noailes de Sur Capitalino, que nos va a traer la info de la Comuna 4. Sí. El miércoles tuvimos la columna de deportes de Leandro Besa, que va a venir todos los miércoles, con toda la información deportiva. Y hoy tenemos la presencia de Virginia Toñola, que está arrancando con un proyecto llamado La Huesera. Es todo lo que les vamos a decir, sí. ¿No? Me llama mucho la atención el nombre, porque no es un nombre porteño, La Huesera. No. Ahí hay otras raíces por ahí. Ahora le vamos a preguntar a Virginia por qué ese nombre y qué es lo que es La Huesera, ¿no? El chino en la operación técnica. Siguen siendo las 9:06. Y nos quedamos acá clavados. Arrancamos de vuelta, si no. Me gustas tú por FM La Caterva 97.3 www.fmlacaterva.com.ar. Me gustas tú, hasta las 10 de la mañana estamos haciendo. Me gustas tú. Me gustas tú. Las revelaciones del juez Ramos Padilla en el Congreso. También hay diputados que usaban la red de espionaje. El juez federal de Dolores afirmó que el falso abogado Marcelo D'Alessio realiza operaciones ilegales vinculadas con el Poder Judicial, Ministerio, Fuerzas de Seguridad, Poderes Políticos y Medios de Prensa desde hace tiempo. También señaló que Carlos Stornelli no es el único fiscal involucrado en el caso y aseguró que la organización operaba en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos. Cien organizaciones convocan una gran movida en defensa del agua. En el Día Mundial contra las Represas y por los Ríos, hoy arranca una serie de actividades para denunciar la contaminación de represas, pasteras, countries y el agronegocio. Represas, pasteras, barrios cerrados, agronegocio y sus tóxicos. Son algunas de las amenazas que sufren los ríos y humedales de Argentina. En el marco del Día Mundial contra las Represas y por los Ríos, hoy se inicia una serie de actividades en defensa de los ríos Paraná y Uruguay. Cientos de personas remarán desde Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe para confluir en mayo en Buenos Aires. Los ríos y los humedales no son basureros, son dadores y portadores de vida, nuestra salud depende de ellos. Recordaron las más de 100 organizaciones convocantes. Esta noticia duele, el subte aumentará de nuevo el mes próximo. El gobierno porteño realizó ayer la audiencia pública para convalidar el incremento pese a las críticas de las asociaciones de consumidores. El pasaje de subte pasará, agarrate, de 16,50 a 19 pesos a partir del mes próximo y en mayo viajar en subte va a costarnos 21 pesos. Alegatos en el juicio por los desaparecidos de La Tablada. Este viernes 15 de marzo empiezan los alegatos en el juicio que investiga el asesinato y desaparición de José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos de La Tablada. El primer turno será de la querella, representada por Pablo Yonto, Ernesto Lombardi, Liliana Macea y Susana Lombardi. En el transcurso del juicio, que se desarrolla desde el 10 de diciembre del año pasado, quedó aprobada la responsabilidad de Alfredo Arrillaga y el encubrimiento policial y judicial que duró 30 años. Venga, venga, acá el chino va a proponernos la primera canción de este Me Gustas Tú, cuando son las 9 y 11 de la mañana de este jueves. Se trata de los de Who. ¿Qué pasó con los de Who, chino? Hablame por el tollback. Se cumplen 50 y pico de años desde que salió este tema que se llama Substitute. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha? En este vídeo te voy a explicar 7 estrategias para crecer en Instagram. Me gustas tú. Una vez sepas qué tipo de contenido y qué estilo. Por el Instagram yo la conocí. Ella me siguió y yo la seguí. En Instagram y Facebook estamos como FM La Caterva. La segunda estrategia, mención por mención. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. En Instagram y Facebook. Hola, ¿qué tal? En Instagram y Facebook, www. Estamos como FM La Caterva.ar.com. Es contactar con otros Instagramers de tu mismo nicho. www.acontinuacion.com.ar. Que vaya bien y nos vemos. La cuarta estrategia. No bajar los brazos, seguir adelante. La sexta estrategia. Seguir adelante, no bajar los brazos. Sí, me gustas tú. Seguimos aquí en el aire de FM La Caterva en Me Gustas Tú. Ahora, para darle lugar a lo que anticipábamos en el panorama informativo del primer bloque del programa, en torno al inicio de los alegatos en el primer juicio por los desaparecidos de La Tablada, donde se está investigando el asesinato y la posterior desaparición de José Díaz, uno de los 4 militantes del movimiento Todos por la Patria que permanecen desaparecidos desde el 23 de enero de 1989. Y para profundizar un poquito sobre este tema, estamos en comunicación con Pablo Yonto, que es abogado querellante y que mañana van a estar presentando sus alegatos. Hola, Pablo, te damos la bienvenida acá a FM La Caterva. Pablo, Antonella, acá de este lado. ¿Qué tal, Antonella? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá ya en el último tramo, bueno, como bien contabas, puliendo un poco los alegatos para mañana, bueno, ante el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín, bueno, se llega a un momento, la verdad, bueno, bastante esperado, que era el tramo final del juicio oral contra el ex general Arrillaga, que ya está condenado por delitos de lesa humanidad por su actuación en el año 76-77, pero que mañana, bueno, empieza a responder rumbo a una sentencia que va a ser el 12 de abril por los hechos cometidos, las violaciones a los derechos humanos cometidas cuando los militantes del MTP ya se habían rendido después de la toma del regimiento número 3 en la tablada, 23 de enero del 89. En este caso, lo que se está determinando es la responsabilidad de él, la responsabilidad penal, para nosotros es coautor de homicidio, por la desaparición y asesinato luego de José Díaz, militante que el día 23 de enero se había rendido. Se lo ve en las imágenes de televisión cuando levanta los brazos, se rinde, se lo llevan y después, bueno, nunca más aparece su cuerpo y, bueno, es uno de los al menos 4 casos probados para nosotros de desaparición y asesinato, ¿no? Pablo, ¿cuáles son los puntos centrales para la querella que permiten identificar a Arrillaga como coautor de homicidio? Bien, en este juicio la prueba, la verdad que ha sido muy, muy fuerte, y además tuvo 2 sorpresas, que fue que 2 testigos militares que eran de la defensa se les dieron vuelta, es decir, 2 testigos que declararon que cuando habían sido citados a testimonial en el año 89 y 90 a dar explicaciones en el juzgado de Morón, ellos habían sido presionados por el ejército para decir algo contrario a la realidad. Lo que habían dicho, falseando la realidad, era que José Díaz e Iván Ruiz, otro militante también rendido y que se lo ven las imágenes de televisión con los brazos en alto entregarse, ellos habían elaborado una teoría, el ejército, diciendo que habían sido detenidos pero que luego se habían fugado y que en la fuga además habían matado a un militar. Bueno, todo esto había sido declarado en el año 89 y 90, pero 2 de los testigos que declararon en aquel momento fueron a este juicio y solos ahí en el medio de la declaración, uno de ellos se quebró llorando y dijo, Yo llevo hace 30 años una mochila encima y quiero decirles, señores jueces, que yo fui obligado a mentir, a mí me prepararon la declaración, yo nunca vi eso que me hicieron declarar en el 89. Así que bueno, eso fue un impacto altísimo aquellos dos días, y con esa prueba, más la prueba que ya teníamos, que consta más que nada de testimonios de otros sobrevivientes de la tablada, videos, audios, fotografías, ¿no? Acá fue decisivo el testimonio del fotógrafo Longoni, que saca las 8 fotos, algunas de ellas, bueno, ya muy famosas, de los militantes del MTP levantando los brazos y siendo llevados por oficiales del ejército hacia un costado, que dan fe claramente de que, bueno, se habían entregado, estaban... al puesto de comando donde estaba Arrillaga y otro militar de inteligencia llamado Barando, que bueno, tenía que estar en este juicio, pero bueno, lamentablemente el año pasado murió y eso nos impidió obviamente seguir con el juicio. Pablo, si hay algo importante en este juicio es que se ha generado nueva prueba para seguir investigando, ¿no? El resto de los casos de desapariciones, torturas y violación a los derechos humanos en la tablada. Si nos podés contar un poquito sobre esto, digamos, si van a empezar nuevas investigaciones, nuevos juicios, si hay cosas en periodos de instrucción y demás. Sí, mucho. En realidad, bueno, el juicio es la parte que estamos llevando adelante ahora, es la parte oral, el juicio oral por el caso de José Díaz. En instrucción, en el Juzgado Federal de Morón, continúa, está abierta ya la causa hace rato, la investigación por otras violaciones a los derechos humanos, entre los cuales están los, bueno, también las desapariciones y homicidios de Iván Ruiz, de Samogemni, de Provenzano, y otras violaciones a los derechos humanos que ocurrieron allí, como torturas a otros sobrevivientes que sí siguieron con vida, ¿no? Los tres que nombré antes están desaparecidos, asesinados. Pero todo esto, y también la responsabilidad del juzgado de Morón, que en aquel momento actuó en convivencia con el ejército. El juez está vivo, se llama Larran Bebere, que también cometió delitos en su accionar. El secretario, bueno, que en aquel momento era Nisman, pero que obviamente no va a poder ser juzgado porque se suicidó, pero aparecieron en este juicio oral testimonios de estos mismos suboficiales del ejército que te comentaba antes, los que se dieron vuelta, digamos, para la defensa y contaron la verdad. Contaron también cómo el secretario del juzgado en aquel momento, que era Nisma, fue partícipe de toda esta maniobra para preparar declaraciones, para meterlas en el expediente cuando eran declaraciones totalmente falsas. Así que bueno, fueron algunas sorpresas y otras no, evidencias claras que ya teníamos, pero que se reforzaron en este juicio oral, que sí, van a ir a parar todas al Juzgado Federal de Morón para que el Juzgado Federal de Morón avance y continúe con la investigación, no solo contra Arrillaga, sino que acá hay que encontrar otros responsables. Bueno, uno de ellos se llama Gordillo, oficial de inteligencia del regimiento de la Brigada 10 de La Plata, también, que fue ahí a interrogar a los sobrevivientes, y obviamente interrogatorios con métodos de la dictadura, ¿no? Torturas, encapuchamiento, etcétera. Sí, hubo un momento en una de las últimas audiencias cuando uno de los testigos militares dijo casi con naturalidad que le entregaban a los detenidos a inteligencia, ¿no? Que ahí hubo una intervención tuya muy interesante en términos de, bueno, ¿y para qué? ¿Y qué se hacía con toda esa información, ¿no? ¿Y qué hacía inteligencia con esos detenidos y detenidas que ya estaban desarmados y completamente rendidos? Sí, que en realidad la respuesta, si bien era como obvia, pero sí, había que hacerla. ¿Para qué se entrega un prisionero de inteligencia? Y este militar Fernández lo que dijo, bueno, era para obtener información, interrogarlos, obviamente, o sea que confirma que primero pasaron por las manos de inteligencia. Bueno, el otro detalle es que inteligencia obviamente aquí no actuó como puede actuar legalmente una estructura de inteligencia, ¿no? Para eso están, digo, no tiene que torturar para obtener información, puede obtener información revisando objetos, revisando carteras, billeteras, etcétera, portafolios, digamos, son atribuciones que están, cuando se hacen dentro del marco de la legalidad, son atribuciones correctas. Acá obviamente lo hicieron a la manera que evidentemente estaban formados, que es de la época, bueno, de la década del 60, 70, con torturas, con encapuchamientos y bueno, lo que es más grave de todo, obviamente, que es con la, después de esos interrogatorios, con la desaparición de cuatro de ellos, ¿no? Todos fueron interrogados, los sobrevivientes que hoy están vivos y que dieron testimonio, también fueron interrogados a patadas, a golpes, etcétera. Pero además hay cuatro de ellos que fueron interrogados, pero que están desaparecidos, o sea, que los mataron, y tampoco sabemos dónde están sus cuerpos, ¿no? Sus restos, porque una de las cosas que vamos a pedir en el alegato de mañana, como una exhortación, sabiendo que tal vez sea escribir sobre el agua, es pedirle a Arrigaga que diga dónde están los restos que hicieron con los restos de Díaz, de Ruiz, de San Mujer y de Provenzano, ¿no? Pero bueno, con la poca esperanza que tenemos en que sirva esa exhortación, la vamos a hacer igual. Pablo, como militante por los derechos humanos, ¿cómo estás viviendo el desarrollo de este juicio? Para nosotros es una experiencia muy, muy distinta, para mí también en lo particular, porque además, bueno, uno de mis compañeros en el CELS, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, en aquellos años, Jorge Baños, bueno, fue uno de los integrantes del MTP que bueno, incursionó en la tablada, por lo tanto también para mí representa un sentimiento muy especial y particular estar en este juicio. Uno no tenía en aquellos años la certeza de qué iba a pasar con estas denuncias, porque estas denuncias en su momento fueron hechas, ¿no? Así vamos a arrancar el alegato, diciendo que desde el primer momento, ¿no?, se denunció lo que había ocurrido en la tablada. La tablada tiene, digamos, dos momentos. Uno es, obviamente, la incursión de los militantes del MTP en la tablada para frenar un golpe, para mañana vamos a explicar cuál era el clima político en aquellos años, ¿no?, donde los levantamientos militares eran a cada rato. Aquella acción fue juzgada, ¿no? Los militantes del MTP fueron juzgados, condenados, cumplieron la pena en prisión, estuvieron años y años en la cárcel. Esa es una parte de lo que ocurrió en la tablada, y la otra parte es esta, la que se está juzgando ahora, 30 años después, que son las violaciones criminales cometidas por militares, especialmente, y por militares de inteligencia al mando de Arrigaga. Y que bueno, que hoy se esté juzgando y que también haya tenido este juicio un recorrido muy, muy parecido a los juicios de Leza, es decir, llegando a la zona internacional, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para revertir el tema de la prescripción, la Corte interviniendo también para revertir la cuestión de la prescripción, o sea, en esto es muy parecido a los juicios de Leza. Pero bueno, esperemos que la sentencia también vaya para el lado que van la mayoría de las sentencias de Leza, con una condena para que, entre otras cosas, para que la memoria de los argentinos, y sobre todo en la memoria de quienes tienen poder, bueno, esas cosas nunca más ocurran, ¿no? Pablo, entonces mañana la querella en este juicio va a pedir la pena, una pena de cumplimiento efectivo, ¿no? Van a pedir, aunque sabemos que Arrigaga está con prisión domiciliaria. Bueno, vamos a hacer ahí un esfuerzo en el alegato para fundamentar ante el tribunal por qué Arrigaga le tiene que ser revocada la domiciliaria y tiene que ser enviado a cárcel común. No tenemos certeza de qué va a ocurrir con la sentencia en este aspecto, o sea, primero tenemos que lograr que se lo condene, después que la condena sea de cumplimiento efectivo, así que eso veremos mañana, ¿no? Pero sí, como en todas las, salvo, bueno, situaciones de enfermedades en situación terminal, claro, nosotros en todos los juicios pedimos que aún los que tienen algún tipo de enfermedad tratable tienen que ir a cárcel común, porque en la cárcel común hay un hospital del servicio penitenciario donde está comprobado que casi todas las afecciones, dolencias se pueden tratar. Por lo tanto, sería una situación de desigualdad, de inequidad, que estos asesinos, por la edad que tienen, además gocen del beneficio de sufrir una condena que es nada más un simulacro de condena, porque finalmente siguen en la casa. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que vamos a dar pelea para evitarlo mañana. Y la pena es la máxima, ¿verdad? Sí, la pena en casos de homicidio con alevosía no hay posibilidad de tabularla, la pena es prisión perpetua. Bueno, Pablo, entonces mañana va a ser un día muy importante para todos y todas, y también los familiares, ¿no? Recordemos que el hijo de José Díaz viajó desde Nicaragua. Daniel, sí. Daniel, y se le está extendiendo la estadía porque se extendió el juicio, pero esperemos que se pueda volver a Nicaragua con la condena efectiva de Arrillaga. Te mandamos un beso, muchas gracias por esta comunicación, sabemos que estás hiperocupado y nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Un beso, gracias. Adiós. Abrazo. Pasaba Pablo Yonto, integrante de la querella en el primer juicio por los desaparecidos de La Tablada. También lo acompañan a Pablo Yonto, Ernesto Lombardi, Liliana Macea y Susana Lombardi. Son un equipo que labura la querella en este juicio. Y vamos a decir que los militares que él nombraba, que se quebraron y dijeron que fueron obligados a mentir, y a mentir para encubrir lo que era la versión oficial del ejército, son César Ariel Quiroga y Miguel René Rojas. Y también vamos a contar que Barando, que era el otro imputado en este juicio por el asesinato y la desaparición de José Díaz, también fue autor de los disparos que en diciembre de 2001 se llevaron la vida de 39 personas. Él estaba de seguridad en el banco HSBC y disparó desde ahí en la rebelión del 2001. La continuidad de Me Gustas Tú ahora en la mano del Chino. Me Gustas Tú. 4302-6394. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo. Les contamos a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, que mañana a partir de las 9 de la mañana van a poder seguir lo que van a ser los alegatos de la querella en el primer juicio por los desaparecidos de La Tablada a través del Facebook, que es Justicia para los Desaparecidos de La Tablada, y a través del blog, que es desaparecidosdelatablada.blogspot.com. Ahí vamos a estar transmitiendo en directo lo que esté pasando en el Tribunal Oral número 4 de San Martín. 9:33 de la mañana, estamos haciendo Me Gustas Tú de acá de FM La Caterva 97.3 por antena y www.fmlacaterva.com.ar en la versión web, que ya en breve, en pocos días, vamos a inaugurar una página web que nos tiene bastante contentos y contentas y expectantes. Y ahora está Virginia, ahí del otro lado, al lado del Chino. Vamos a hablar sobre la huesera. Y también ahora vamos a ir con nuestra cumbia matinal que les regalamos todas las mañanas. Y vamos a escuchar a Natalia Lafourcade y Los Ángeles Azules haciendo Nunca es suficiente. Iztapalapa para el mundo. Con amor, Los Ángeles. Y con ustedes, Eri. Y Natalia. Yo quería hacerte más feliz. Y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Me gustas tú por FM La Caterva 97.3 www.fmlacaterva.com.ar. Me gustas tú, hasta las 10 de la mañana estamos haciendo. Me gustas tú, tú, tú. Me gustas tú. Venga, Chino, 9:38 de la mañana, en este cierre de semana de Me Gustas Tú, esta tira casi diaria que hacemos de lunes a jueves, nuestra primera semana. Estamos acá ya en el estudio con Virginia Toñola, o Tocnola, una compañera que hasta hace poco estaba haciendo Ardematrix acá los sábados. Esperemos volveremos. Seremos muchas más. ¿Los sábados de 20 a 22? Los sábados de 20 a 22. Ahí va. Sí. Era un horario medio complicado para mantener toda la escucha, porque es justo cuando cierra el Chino, hay que ir a comprar el escabio para la previa. Entonces, bueno, nos escuchaban, ¿no?, de 8 a 9 o de 9 a 10. Y que hoy vino acá hasta Me Gustas Tú, el estudio de FM de La Caterva, para compartirnos un proyecto que se llama La Huesera. Así es, y para inaugurar esta suerte de columna de recomendaciones que le vamos a traer los jueves con mi compañera en este proyecto, que es de venta de libros itinerante y online, pero que encierra un montón de otras cosas también, como, no sé, nos gusta hacer nuestras reseñas, nos gusta buscar libros, es una librería feminista, disidente también, erótica, rupturista. Como nos gusta encasillar en esas... En esos lugares como para empezar a pensar qué tipo de libros queremos que se lean o que se encuentren. Porque nos notamos también que son cosas que son difíciles de conseguir, pero no porque no estén por ahí, sino porque por algún motivo no, las librerías grandes no las agarran o no sé, no se habla mucho de estos materiales, nada, eso. Sí, también porque se piensa muchas veces al libro como mercancía, ¿no? Sí. Y capaz, nos decía el otro día un librero de una librería histórica llamada De la Mancha, que está ahí en Corrientes, que ahora el feminismo explotó y que todas las editoriales están queriendo sacar cosas de feminismo, sí, que capaz nunca tuvieron. Entonces se vuelve como el límite entre, bueno, está buenísimo que haya en todos lados. Ahora entras a cualquier librería y tenés una mesa de libros feministas, ¿no? Sí. No tanto el resto del, vos dijiste, feminista, rupturista, erótica, no adultocéntrica, digo, te sumo. Sí. No tanto el resto, el feminismo ahora está como en un momento de marea alta, entonces hay en todas las librerías, digo, pero atrás de la propuesta de Virginia y... Anita, hay una propuesta no se llega al feminismo de una propuesta comercial, no hay una propuesta política atrás de... No, justamente también estas librerías que ven la demanda de feminismo, la oportunidad uh-huh, sí, de venta, en realidad construyen también un feminismo de consumo, algo que sea fácil de digerir, que sea como más o menos políticamente correcto. Suavizado, exactamente, como la hegemonía sabe hacerlo bien, sí. Nosotras en realidad nos centramos en la búsqueda de eso, como decíamos, de materiales que están más bien negados a esos lugares. Uh-huh. Si bien es cierto que eso, que el feminismo ya tiene su lugar en el mercado, el feminismo en realidad se trata de todo lo opuesto, de ir rompiendo como ese lugar que nos dan y decir, no, pero yo no quiero que llegue esto, quiero que llegue todo, quiero, uh-huh. quiero tener un lugar, quiero que no haya un espacio feminista en la librería, sino que quiero que todas las librerías del mundo sean feministas. Uh-huh. Todas las librerías del mundo contemplen a los cuerpos disidentes, a las sexualidades disidentes, a los géneros. A los niños y a las niñas. A los niños y a las niñas, exactamente, sí. Todo, digamos. No quiero que haya un espacio para eso, sino que eso sea lo que es el mundo. Que eso sea el espacio, que, digamos. Es, que el espacio sea así, digamos, eso. Bueno, en ese sentido es interesante la búsqueda, por eso como decíamos. ¿Y qué puede encontrar uno en la huesera, una en la huesera, no sé? Bueno, nosotros estamos haciendo deconstruyendo el catálogo. Es un catálogo en deconstrucción. Trabajando con materiales... con poesía, literatura, teoría también, tenemos un poco. La verdad es que nos tratamos de conseguir libros que nos gusten a nosotras también, porque, bueno, nos gusta la literatura y nos gusta la lectura en general. Entonces, se facilita, digamos, recomendar y encontrarle a alguien un libro que nos gusta también, esa cosa como de charlar con la persona que viene a comprar o que está buscando. Mucha gente no compra, pero busca recomendaciones para después leerlas por internet, por ejemplo. Hay muchos PDFs en internet también de los libros que vendemos. Bueno, si no se lo puede comprar, obviamente que también se lo recomendamos que lo lea. Pero bueno, eso. La huesera, digamos, nace de una necesidad de... nuestra, como siempre estábamos buscando en librerías, siempre buscando en ferias, en todo, en librerías online, libros que son re difíciles de conseguir, justamente por eso, porque están negados a los mercados donde se consigue más fácilmente cosas. Y entonces es una búsqueda mucho más complicada y bueno, se nos ocurrió hacer una librería nosotras, con las cosas que nos gustaría que se vendan en otros lugares, pero no por una cuestión de eso, de oferta y demanda, sino para que estén ahí, para que las podamos encontrar. Y si nosotros las encontramos y las leemos, por ahí también le podemos recomendar a alguien, porque está en internet, sabemos que está en internet, y le decimos, bueno, no compres el libro si no querés, pero léelo en internet, pues está buenísimo. Personalmente se me hace muy difícil leer por una pantalla, bajar los PDF, y cada vez es más difícil conseguir los PDF. Hace unos años era mucho más sencillo, uh-huh. De hecho podías bajarte bibliotecas enteras, digitales, uh-huh. pero ahora se hace mucho más difícil por el filtro de Google, que vos pones tal libro PDF y las primeras páginas son todos anuncios de editoriales que están online y que, bueno, te cobran por bajarte ese libro de PDF, que sale la mitad a veces de lo que sale el libro físico, pero bueno, que también tenés que tener una tarjeta de crédito o una cuenta en el banco para poder pagar esa bajada en PDF de una plataforma. Sí, es verdad eso. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión de que se dieron cuenta las editoriales de que la gente estaba bajando mucho PDF, uh-huh. y entonces empezaron a hacer algo ahí con el logaritmo para que sea más difícil de encontrar. También es más difícil de subir materiales, o sea, subís un libro y te lo pueden bajar en cualquier página, si subís a un blog un libro también te lo pueden bajar, es bastante complicado. Pero bueno, existen igual circuitos en donde se socializan esos, o grupos cerrados, blogs cerrados donde se socializan esos PDFs. Y bueno, justamente también en las ferias, no somos las únicas que estamos haciendo esto, digamos, como que hay un montón de gente que está socializando esa información, esos libros online. Y hay un movimiento interesante de editoriales independientes también, ¿no? También. Y autogestivas. Y también muchas anarquistas. Claro. Porque hay algunas, porque no es lo mismo, digamos, hay algunas que tienen permiso para publicar los libros y otras no, pero es como comentábamos antes del aire, que muchas veces los autores y las autoras de los libros de estas editoriales que no son legales, entre comillas, comparten las editoriales y se pasan a comprar el libro que está ahí en esta editorial, o sea, porque... también tienen esa misma intención, digamos, de que se lea el material. Pues ya llega un punto que es como, bueno, no sé si... O sea, escribir un libro para solamente para venderlo y nah, es raro. Claro. Después te abrís un kiosco, no claro, sé. Claro. Hay otros objetivos en la escritura de un libro. Me parece que el objetivo principal es que se lea. Sí, obvio. Y bueno, eso, hay un montón de eventos en Facebook de ferias independientes, de ferias de tiendas de libros como las nuestras, etcétera. Y ahí estoy viendo la cuenta, página, no sé cómo se dice, de Instagram. Las redes. Librería La Huesera, Literatura de la Bella Monstruosidad. Están en Instagram como Librería La Huesera, todo sí. junto. Y hay un link ahí abajo, porque dice nuestro catálogo en deconstrucción. Hay unas manitos, que, unos dedos que apuntan para abajo. Y ese link de ahí, ¿dónde lleva? A una página de Facebook. Ajá. Que, nada, que ahí están todos los títulos que subimos y, o sea, está organizadita la información. También tenemos en Mercado Libre y eso, pero preferimos venderlo en persona, digamos. Ustedes. Sí. Pero bueno, nada, ahí lo pueden buscar, librería La Huesera, como había dicho. La Huesera es un mito de nosotros lo descubrimos en un libro de Selva Almada, pero ya lo habían escrito antes, lo habían, ¿cómo se dice? transcribido en realidad al mito en un libro que se llama Mujeres que nadan con lobo, pues es un libro muy conocido, medio viejo. Es una loba que junta huesos de mujeres que encuentra por ahí y después los arma y los rearma y vuelven a nacer esas mujeres. Como una metáfora de reconstrucción, de renacimiento, que es muy linda porque en realidad nosotras las cosas que buscamos, esa bajada que leías de La Bella Monstruosidad, de la hermosa Susie Shock, es una frase de ella que, nada, como que tratamos de encontrar también lecturas, no en el sentido, no feminista en el sentido como panfletario, si se quiere, es una palabra fea, pero bueno, no de que estar ahí pensando todo el tiempo qué es ser feminista, sino que ya esté ahí, que sea lo que constituye la obra, el feminismo, la disidencia, el no adultocentrismo, el romper con las estructuras hegemónicas, etcétera. Excelente, me encanta. ¿Y qué andan recomendando ahora para leer? Bueno, hoy les traje la primera recomendación de la casa, de nuestra librería, que es Cuerpos sin Patrones, que esto es de lectura urgente, digamos. Que pueden conseguir el libro en nuestra librería, pero también lo pueden conseguir en internet, está re fácil de conseguir. Está escrito, bueno, no escrito, sino todo, pero son muchos ensayos, la mayoría escritos por Laura Contrera y Nicolás Cuello, que son los compiladores, en realidad, porque son la mayoría de los ensayos son de ellos, pero también tienen otros ensayos de otras personas, digamos, que escriben en el libro. Bueno, lo importante, digamos, de este libro, libros que hablan sobre activismo borde, es que politizan el cuerpo de una persona con sobrepeso, como le dicen en el discurso hegemónico, digamos. No, yo no soy una persona con sobrepeso, no tengo un sobrepeso, soy una persona gorda. O sea, me asumo políticamente como borde y a partir de eso voy a pedir que se reconozcan mis derechos, voy a decidir yo si quiero bajar de peso o no, voy a decidir si quiero tener un trabajo, como nos pasa, digamos, a todas les oprimides que tenemos un lugar destinado por o ser mujer, o por ser traba, por ser negra, por ser gorde, en la sociedad tenés ese lugar destinado, que era un poco lo que veníamos hablando antes, de que bueno, en la discriminación. Sí, sí. Pero sí, claro, la celebración también de la diferencia, ¿no? Como lo distinto a lo normal, como ya marcar, ¿no? Como sí, la particularidad, exacto, hace que cada uno y cada una tenga como ese compartimento estanco, digamos, y de ahí no podés como moverte mucho. Sí. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Exactamente, exactamente, sí. Claro. Bueno, justamente por eso hay un lugar reservado a las personas con sobrepeso, entre muchas comillas digo esa palabra. Porque hay un peso y hay un sobrepeso. Exactamente. Hay un peso normal, sí, y hay un... Sí. Bueno, entonces asumirse políticamente como borde es empezar a pensar este tipo de cuestiones, ¿no? El libro es muy interesante porque también es altamente crítico, no solamente de este discurso de la hegemonía, de la forma en la que se ve al cuerpo que no encaja en los estándares de la publicidad, los estándares del hombre blanco burgués. El hombre europeo. Sí, exactamente. Bueno, como critica ese lugar, pero también hay una lectura crítica en relación a la historia del activismo gorde, ¿no? Que, bueno, siempre se mira a un activismo un poco más, más anglocentrista, más liberal, digamos, como con una construcción desde otro lugar. Está bueno empezar a pensar los activismos desde... desde lo que somos, digamos, desde América del Sur, específicamente, por ahí, bueno, este libro es de Argentina, está escrito por dos personas que son de acá, de Buenos Aires, está pensado desde ese lugar. Eso, localizar espacio-temporalmente un activismo, es un libro que se acopla a la praxis, digamos, es muy teórico y hay una reflexión muy intensa que es muy interesante, pero acoplada a la praxis. Eso está buenísimo porque es una generación de material intelectual en relación a esta problemática que es la opresión por el cuerpo. Que pensada como la problemática pensada al cuerpo y no en realidad la opresión. Claro. Entonces, como si el problema fuese cuerpo y no... Exactamente. Sí. Bueno, y es... bueno, en el libro que van a encontrar reflexiones en torno a la dieta, ¿no? Que es algo que está todo el tiempo presente, digamos, en torno a esto que decíamos, que el cuerpo gorde no está pensado como un cuerpo en sí, sino que es un cuerpo en transición. Es una persona que en algún momento va a dejar de ser, va a dejar de tener ese sobrepeso, entre comillas, que decíamos. Entonces, la dictadura de la dieta es esa, es no, vos no podés tener ese cuerpo. No solamente corresponde a esta idea de estética, sino también desde el lugar científico. Sí, de la salud, sí. ¿No? De todos esos argumentos. Digo, sí. Que... Y cómo la hegemonía también se apropia de algunos términos, porque dieta en realidad es lo que comemos todos los días. Esa es nuestra dieta, sí. No un régimen en particular porque tenés que bajar de peso, porque tenés que... No sé, tenés el hígado graso y tenés que hacer una dieta por... Claro. Por el... ¿Lo decís por algo particular? No, por nada, graso. Traigo el ejemplo. Claro, sí, bueno, eso, no pensar la dieta como... la única dieta saludable posible es la dieta que te hace tener un cuerpo acorde a lo que necesita el sistema capitalista. Claro. También hablan mucho de por qué el cuerpo, por qué el capitalismo necesita que haya gordes, como necesita que haya pobres, como necesita que haya trans, obviamente, oprimides. Pero necesita que estén ahí, que estén en esa que exista esa marginalidad, digamos, esa marginalidad como se entiende. Que los tengan sujetos de consumo. Exactamente, sí. Sí, y también eso, hay una lectura crítica. Y sí, desde un lugar de subalternidad, ¿no? Uh-huh. También como, y de no empoderamiento, como de víctima, de Perdón, te corté. No, está bien, sí. No, estaba como pensando, articulando las dos ideas. No, bueno, de objeto de consumo también hay una lectura crítica en relación a esto de pensar a un cuerpo gordo como el problema del capitalismo, digamos. El consumo te lleva a ser gordo. El hedonismo te lleva a ser gordo. Como también hay... no, es un libro muy interesante que realmente toma todas las aristas en relación a lo que significa ser oprimido, en relación a lo que significa después tomar una postura política... como gorde y también una lectura crítica en relación a el activismo que hubo hasta el momento y el que hay en el momento. Entonces, por eso a mí me parece que es una lectura urgente porque porque digamos hace eso, como que separa la particularidad de lo que significa ser gorde para después unirla de nuevo a las demás luchas, porque también habla, o sea, Laura Contreras y Nico Cuello son activistas no solamente de la disidencia corporal, sino también de la disidencia sexual, son es abogada, profesora, él también es profesor de artes, es investigador del CONICET, digamos, es... entonces tienen ahí. Y tiene el apellido de un gaucho anarquista diamantino de Entre Ríos, el gaucho Cuello. Ah, también. Bueno, me parece hiper interesante esto de no, la cabeza piensa y el corazón siente donde los pies pisan, de poder pensar el activismo también desde América Latina, América del Sur, sí. y no quedarnos con lo que llega de Europa o de otros lugares donde capaz se viene construyendo un activismo gordo, que no tiene nada que ver con nosotros y con nosotras acá y con nuestra realidad. Uh-huh. Seguir atrás de la zanahoria europea. Claro. Claro. Ya lo quiero, sí. Ya lo quiero comprar. Entonces, el título es Cuerpos sin Patrones, de Laura Contreras y Nicolás Cuello. Pueden contactarse con las chicas en el Facebook La Huesera Librería. ¿Es? La Huesera Librería. Librería La Huesera. O también Vir dijo que está ahí disponible, pero les recomendamos que lo compren, ¿no? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio, chiques. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha? En este vídeo te voy a explicar 7 estrategias para crecer en Instagram. Me gustas tú. Una vez sepas qué tipo de contenido y qué estilo. Por el Instagram yo la conocí. Ella me siguió y yo la seguí. En Instagram y Facebook estamos como FM La Catedral. La segunda estrategia, mención por mención. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. En Instagram y Facebook. Hola, ¿qué tal? En Instagram y Facebook www.fmlacaterva.ar.com es contactar con otros instagramers de tu mismo nicho. www.acontinuacion.com.ar. Que vaya bien y nos vemos. La cuarta estrategia. No bajar los brazos, seguir adelante. La sexta estrategia. Seguir adelante, no bajar los brazos. Sí, me gustas tú. Venga, siempre le digo al chino, baja la cortina ahí con su mano izquierda y o con el clic, sí, me dice el chino, sí, dale, habla, boludo, dejancha las pelotas. Ya nos estamos yendo hasta... ¿sí? Los operadores en el mundo se dividen entre los que hablan al aire y sí, los que no hablan. El chino está del lado de los que no hablan. Los que no hablan, pero que opera. Opera excelente. Okay, ni hablar. Se nos pasó volando. Sí, la verdad, toda la semana. Y 59. Uh-huh. El último programa Me Gustas Tú. La primera semana de la tira casi diaria. Bueno, de yo me asusté el último programa, ¿no? ¡No! Recortito era el proyecto. Sí, esto proyecto de una semana. Todo esto era para eso, nada más para decirle. Viste que el neoliberalismo es como las cosas más... No funcionó, no dio el share. No dio resultado, entonces... De minuto a minuto lo bajamos. No dio, listo, ya fue. Así que, bueno, por favor, escúchennos, porque si no vamos a tener que cerrar este programa. Prometemos tener un WhatsApp dentro de poco, así nos podemos comunicar también por ahí para tirar audios desde la consola, también para comunicarnos vía WhatsApp. Nos encontramos el lunes. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, acá en los estudios de FM La Caterva, con la operación del chino. La locución en artística, Ernestina Paolo Rossi. La edición de la artística, Pablo Barata. Y acá en el piso, Antonella Álvarez. Y Pablo Barata. Y Virginia Toñola. Aldana Somoza y Diego Mayo en la producción. También. Somos un montón. Una bocha. Vamos. FM La Caterva. FM La Caterva. La radio popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La radio popular. 97.3.